Mi nombre es Horacio Fernández, soy secretario general de la CTA de Neuquén. Bueno, y como toda la central y como el conjunto de organizaciones que participamos en la constituyente, vamos a marchar el viernes 12, fundamentalmente por las consignas que levanta la central, que tienen que ver con que, bueno, la crisis que se está planteando no la paguen los trabajadores, pero haciendo un eje fundamental en terminar con la peor ofensa que puede estar viviendo un pueblo como nuestro pueblo en un país que puede alimentar a 200, 250 millones de habitantes. Es decir, marchamos contra el hambre. Pero no marchamos quejándonos solamente contra el hambre, sino que marchamos también diciendo qué es lo que hay que hacer para terminar con el hambre. Por eso planteamos como consigna fundamental: el hambre es un crimen, pero se resuelve extendiendo la asignación universal para todos los menores de 18 años. En nuestra provincia, en Neuquén, el 54% de los menores de 18 años no recibe ningún tipo de cobertura de tipo asignación familiar, es decir, más de uno de cada dos. Es aplicar este concepto de la universalización de la asignación universal por hijo significa aplicar un concepto de universalización del ataque contra la pobreza. Basta de que en nuestro país se plantee que la crisis se resuelve subsidiando a los grupos económicos, subsidiando a los poderosos. En nuestro país la crisis se resuelve poniendo dinero en el bolsillo de nuestro pueblo para poder conseguir que de esa manera sí se mantenga el nivel de consumo, de esa manera sí se reactive el mercado interno. El mercado interno, el mercado de consumo masivo, que es el que representan los sectores populares, no está necesitando de que haya más oferta de bienes, de que se mantenga la oferta de bienes. Lo que está necesitando es de una brutal inyección de recursos en los bolsillos de los sectores más pobres para que puedan, entonces sí, hacer consumir en relación a lo que están necesitando, que fundamentalmente es alimentos, y es un cachetazo que recibe nuestro pueblo, que en un país hecho de pan lo que estemos demandando es poder alimentar a nuestros pibes. Por eso marchamos, porque no delegamos la resolución de nuestro conflicto fundamental como pueblo, marchamos y exigimos asignación universal para todos los chicos, porque el hambre es un crimen, y cada día que se demora en acceder a este reclamo, que tiene que ver con un reclamo histórico y con una consigna histórica de los chicos del pueblo, lo pagamos con vida de nuestros pibes.